Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoie, maestro aquí en la Universidad de Monterrey. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. También nos están escuchando en internet por la página de la udem.edu.mx/radioudem. Pues también en los medios modernos que son el celular, las tablets con la aplicación TuneIn, por supuesto. Tenemos nuestra página raicesudem.blogspot.mx para poder volver a escuchar Raíces de las semanas pasadas. Y bueno, esta semana tenemos un tema muy, muy interesante para todos ustedes que nos están sintonizando aquí en Raíces, que son los festejos que se van a dar para los 100 años de excavaciones en el Templo Mayor de Tenochtitlán, en la Ciudad de México. ¿En qué mejor invitado podríamos tener en este programa que el doctor Eduardo Matos Moctezuma? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente en este programa. Pues dije que mejor invitado, por supuesto, porque usted pues dirigió el proyecto Templo Mayor durante un buen rato. Y pues la idea de esta entrevista con usted es que nos presentara quizás un poco pues lo que fueron las investigaciones en el Templo Mayor, pero también lo que van a ser los festejos, en qué va a consistir exactamente pues los eventos que van a tener quizás en el Templo Mayor en la Ciudad de México. ¿Cuáles son, doctor, los descubrimientos más antiguos que tenemos relacionado con el recinto sagrado del Templo Mayor? Bueno, mira, en primer lugar hay que recordar que hace 100 años don Manuel Gamio excavó precisamente allí en una esquina en las calles de Seminario y entonces Santa Teresa, hoy Guatemala. Don Manuel, habían quitado un edificio que había ahí, don Manuel pudo intervenir y encontró una esquina que él de inmediato señaló que se trataba del Templo Mayor, por algunos datos que él vio, algún almen, algunos otros objetos. Hay que recordar que antes de eso había discusión acerca de dónde se encontraba el Templo Mayor, ya que los conquistadores se encargaron pues de arrasarlo, sobre todo la última etapa constructiva, arrasarla hasta sus cimientos en la lucha ideológica de imponer una nueva religión. Entonces don Manuel en 1914 pudo intervenir ahí y encontrar esa esquina. Allí se colocó un pequeño museo, la gente podría entrar, en fin, pero pasaron muchísimos años hasta que en 1978 se hizo el hallazgo casual por obreros de la Compañía de Luz y Fuerza de la monumental escultura de Coyolxauhqui. Esto precipitó el interés para poder excavar todo el Templo Mayor y algunos edificios cercanos, ¿no? Entonces fue cuando hicimos ya nuestros tres planteamientos iniciales, tres fases, ¿verdad? La primera, pues la recopilación de toda la información previa existente en los alrededores, arqueológica, y segundo, también toda la información existente en las fuentes históricas, ¿no? De acuerdo. Con toda esta información ya pudimos empezar nuestro trabajo de excavación, a empezar a plantear nuestras estrategias y hasta el momento actual pues se continúa después de 36 años en que empezamos allá por 1978 a la fecha pues se sigue trabajando y pues seguimos encontrando una información muy rica, muy variada con todo un equipo inter y multidisciplinario que formado por digamos arqueólogos, antropólogos, biólogos, geólogos, en fin, una gama de especialistas que han o que están interviniendo ya desde los inicios hasta el momento actual, ¿no? Ahora, doctor, ¿por qué, cómo podemos explicar que había tanto tiempo entre las excavaciones hechas por don Manuel Gamio hasta, pues bueno, el descubrimiento ahí casual de la piedra del monolito de Coyolxauhqui? Bueno, es que estaba en pleno corazón de la Ciudad de México, es decir, había allí calles, había construcciones, edificios más recientes, en fin. Entonces todo esto impedía poder penetrar, digamos, a ampliar algo más estas excavaciones. Pero en el momento en que ya se encuentra Coyolxauhqui en 1978, esto va a precipitar el interés tanto del Instituto de Antropología como de las altas autoridades del país, para poder entonces realizar una investigación mucho más amplia que nos permitiera conocer qué, digamos, cuál era el contenido, la importancia de este edificio, ¿no? A raíz de, bueno, de la excavación del proyecto de 1978, ¿cuáles fueron, digamos, quizás dos o tres fechas claves ahí en todo este proyecto de investigaciones en el Templo Mayor? Bueno, el 20 de marzo comenzamos nuestros trabajos ya con el nombre de Proyecto Templo Mayor, ¿verdad? Y después, pues ya se fueron sucediendo los diferentes hallazgos de la arquitectura, las ofrendas asociadas, los biólogos iban interpretando también mucho de la flora y fauna que iba apareciendo desde un principio. En fin, había todo un equipo de conservadores, de restauradores. Entonces, en realidad, es difícil marcar así, digamos, varias fechas, ¿no? Podría así comentarte que en un momento dado, en 2006, cuando aparece la monumental escultura de Tlaltecutli, porque la encuentra el programa de arqueología urbana que yo había creado en 1991, pues es muy, muy importante por una razón, porque hasta ese momento, y el programa de arqueología urbana lo creamos como un programa de rescate arqueológico. En aquel momento el rescate pues era algo que, digamos, que se hacía obligatoriamente ante, digamos, si se estaba haciendo alguna obra, pues interveníamos y demás, ¿no? Pero entonces, ya con el hallazgo, decidí cambiar ese carácter por una investigación propiamente dicha, es decir, ya con toda una serie de principios para que el Consejo de Arqueología lo aprobara. Entonces, designé en aquel momento, a principios de 2007, a un arqueólogo que es Leonardo López Luján, para que él se hiciera cargo de la investigación de esa parte. Y también pusimos a Raúl Barrera al frente de lo que era el PAU, el Programa de Arqueología Urbana. Entonces, ya se han venido continuando todas las excavaciones por estos arqueólogos y pues ha dado muy buenos frutos. Ahora, independientemente de eso, también es interesante comentar que muchos otros investigadores seguían con sus proyectos de investigación. Por ejemplo, Adrián Velázquez, pues estaba analizando todo el material de conchas, caracoles y sobre todo cómo se hacían de esta materia prima, cómo se transformaban en objetos suntuarios, objetos, digamos, ajorcas, pulseras, collares y demás, haciendo ver, digamos, qué tiempo llevaba al individuo a ser un objeto de estos, ¿no? Entonces tiene una tesis que fue premiada en que nos da toda esa información. También continuaron los biólogos con sus labores, laboratorios aportando los resultados de pigmentos y de muchas otras cosas. Ahora, doctor, estaba pensando también en un momento importante, bueno, para el proyecto y también para la zona arqueológica, es la creación y la apertura del museo del Templo Mayor. Ajá. Esto va a ocurrir precisamente el 12 de octubre de 1987. Digamos, se había creado. Mira, yo a mí me tocó hacer el guión. Don Pedro Ramírez Vázquez hizo la arquitectura y Miguel Ángel Fernández hizo la museografía. Entonces, en el guión yo planteaba desde un principio que debía estar dividido el museo en dos alas, ¿no? Al igual que lo estaba el Templo Mayor, y también orientado en la misma forma, o sea, hacia el poniente. Así es. Y que esas dos alas contuvieran, por un lado, los materiales principalmente asociados a Huitzilopochtli, a la guerra, a la imposición a otros grupos, y por otro lado, la producción agrícola, Tlaloc, etcétera, ¿no? Atendiendo a los dos dioses que estaban en la parte alta y que presidían en el Templo Mayor, ¿no? Y así se hizo y se inauguró por el entonces presidente de la República, y a la fecha, bueno, ya han visitado el museo más de 15 millones de personas. Vaya, bueno, con esta cifra impresionante de visitantes ahí del Templo Mayor, vamos a hacer a nuestra primera parte de la entrevista con el doctor. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos aquí en el estudio de Raíces en compañía del doctor Eduardo Matos Moctezuma. Regresamos. Thank you. Estamos de regreso en Raíces. Estamos con el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Fue el director del proyecto Templo Mayor, el creador del proyecto de arqueología urbana dirigido por nuestro compañero Raúl Barrera, que tuvimos el gusto de recibir aquí también en Raíces, como otros arqueólogos que trabajaron en el proyecto Templo Mayor, en el proyecto de arqueología urbana. Y estamos comentando con el doctor, más bien ahorita vamos a comentar un poquito, doctor, quizás si nos puede comentar, dado esos 100 años de las excavaciones emprendidas por don Manuel Gamio, ¿qué se va a hacer? ¿Qué vamos a poder visitar? ¿Qué vamos a poder ver durante esos festejos? Sí, mira, se está planeando una exposición en el vestíbulo del museo. No tenemos un espacio muy amplio para esto, pero nuestros museógrafos siempre se han ingeniado, ¿no?, para poder mostrar allí cosas. Entonces, en eso vamos a ver varios bloques. Es decir, primero, la exposición comienza con el área, el área de estudio que ocupaba el Templo Mayor. O sea, hay documentos coloniales, de planos, de antiguos, etcétera, de esa zona en donde donde estaba el Templo Mayor. Uh-huh. Después empieza un bloque de los trabajos de Leopoldo Batres. Batres fue el primer arqueólogo que encuentra la parte frontal, una partecita de la parte frontal del templo, pero no sabe qué es el templo. O sea, él piensa que es otro edificio, ¿verdad? Pero su intervención fue importante. Entonces va a haber una parte como antecedente, ¿verdad?, dedicada a don Leopoldo Batres. Y después ya entramos de lleno con don Manuel Gamio. Uh-huh. Allí va a haber, el aspecto humano, ¿verdad?, el hombre. Tenemos, cosas que nos van a prestar personales de él, que nos van a prestar sus familiares, un sombrero, en fin, varios elementos, y también el aspecto científico, el aspecto académico de él, ¿verdad?, haciendo ver, su relevancia como antropólogo. Y de inmediato viene, claro, la excavación de lo que él encuentra en el Templo Mayor. Vamos a poner ahí una pequeña banqueta policromada que es un elemento que él también detectó en sus excavaciones, ¿no? Okay. Y después algo muy interesante, es decir, como había dudas de dónde estaba el templo a principios del siglo XX, uh-huh, ahora vamos a poder ver cómo el proyecto Templo Mayor, a mi cargo, que ratifica lo que Gamio había dicho, ¿no? Entonces vamos a poner aspectos que señalan cómo en efecto Gamio tenía razón y sí era el templo mayor, por ejemplo, con aspectos como la escalera doble, la presencia masiva de Tlaloc y elementos asociados a la guerra, Huitzilopochtli, etcétera. O sea, cómo pasado el tiempo se ratifica plena y totalmente la presencia del principal edificio mexica. Muy bien. Ahora, me imagino que también va a haber conferencias, va a haber pues eventos también, talleres para los niños, me imagino. Sí, mira, Bertrán, todo esto siempre va paralelo, ¿no?, con nuestras exposiciones. Claro. Y también va a haber un catálogo, claro, en el que vamos a participar Carlos González, la especialista en aspecto colonial de estos documentos, Ángeles González Gamio, que es nieta de don Manuel, yo creo que somos los participantes del catálogo, que estará bastante ilustrado, en fin, para guardar buena memoria de aquel momento y del momento actual. Yo también quiero ahí destacar una publicación, pues ya tiene unos añitos, pero la verdad está muy, muy buena, que es el libro Tenochtitlán, que usted ahí publicó por el Fondo de Cultura, de Cultura Económica de Fideicomiso de Historia de las Américas. Esta serie de ciudades que es realmente muy buena, muy accesible para el público en general. Sí, sí. Usted es el autor de este volumen sobre Tenochtitlán, también del volumen sobre Teotihuacán. También tenemos una edición especial de Arqueología Mexicana sobre el Templo Mayor, que está disponible pronto para que la puedan ahí ojear. Bueno, hay una literatura, pues no contamos ahí todas las publicaciones que ha hecho doctor sobre el Templo Mayor en particular, pero en general sobre la arqueología y la historia de la arqueología. Entonces es realmente muy relevante lo que van a estar en el Templo Mayor. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer una segunda pausa. Agradecemos ahí al doctor. Nada más quedamos con el pendiente nuestro noticiero semanal. Regresamos. Ya estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Les comentamos que pueden dejar sus sugerencias de programa para futuros programas en nuestra página raicesudem.blogspot.mx, también en nuestra página Facebook Raíces UDEM. Ahí tienen ahí toda la información sobre también los programas anteriores, elementos bibliográficos, videos extras para que puedan ahí explorar más sobre la antropología mexicana. Y pues como cada semana tenemos nuestra agenda de eventos académicos, exposiciones. Empezamos, pues hay bastante de hecho que hacer esta semana que viene. Primero recordamos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia varios eventos. El primero es el seminario Michel Foucault, Cuerpo, Subjetivación y la Etnicidad. Ya quedan pues unas 3 sesiones porque son cada martes de las 17 a las 20 horas. También el curso con Irma González Hernández que se llama Taller Básico de Dibuja con un Enfoque Antropológico. Y también lo que va a ser ahí un evento interesante del próximo 17 al 19 de septiembre tenemos el primer coloquio de Antropología, Etnografía e Historia, el Auditorio Román Piñachán, eso de las 10 a las 20 horas. O sea, va a estar bastante completo este evento. También otro evento importante en la ENA, el 19 de septiembre de las 10 a las 20 horas, son las conferencias magistrales Investigaciones recientes sobre la Cuenca de México. Ahí pueden consultar la página de la ENA para saber más de este evento. Tenemos de parte de Lina lo que es el curso de iconografía impartido por Mariano Monterosa, de la Dirección de Estudios Históricos, que ya empezó pues ya hace 2 semanas, pero va siguiendo su curso hasta el próximo mes de junio 2015. También tenemos un evento interesante ya un poco más cerca de Monterrey, lo que es el tercer coloquio Tierra, Territorialidades y Derechos Indígenas, pasado y presente. Eso va a ser en el Colegio de San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis, en la Sala Miguel Caldera, del 17 al 19 de septiembre, de las 10 a las 19:30 horas. Recordamos también que el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM nos propone 2 seminarios permanentes, uno que es Antropología del Cuerpo, que va a ser la próxima sesión el 19 de septiembre en el Salón 121 de las 11 a las 14 horas, y pues lo que es el taller del doctor López Austin, Signos de Mesoamérica, una presentación interesante de parte de María Olvido Moreno Guzmán sobre el penacho del México antiguo, un proyecto de investigación. Podrán asistir a este evento en el auditorio Jaime Riva King el 19 de septiembre de las 12 a las 14 horas. También acá en Monterrey tenemos un curso que se va a abrir a partir de la semana próxima, un curso de lengua otomí que nos propone la Procuración de Justicia Étnica a partir del 18 de septiembre a las 12 horas. Pueden comunicarse ahí con la gente de Procuración por el correo nlarboldetodasraices@gmail.com para tener ahí los costos, los horarios y todo eso. Y recordamos también 3 exposiciones. La primera, Semillas de Vida, la Sexualidad en el Occidente, Museo del Templo Mayor, hasta el 30 de septiembre próximo. O sea, quedan pocos días en el Museo del Templo Mayor. Y también la exposición Fósiles, la Vida en Piedra. Ahí se va a terminar esta exposición el 10 de octubre para que la puedan ir a visitar en Acapulco, en esos días de puentes, a ver si se quieren dar una vuelta hasta Acapulco para ver esta exposición, además de ir a la playa. Y recordamos también la exposición El Hombre Temprano en el Centro de México, puesta ahí por el Museo Maya de Cancún en Quintana Roo. Recordamos también lo que es el programa Artes, que se puede ver por el canal 11 TV México. La próxima sesión del programa va a ser el 17 de septiembre a las 20 horas por el canal 11 TV México, y con repetición aparte el 21 de septiembre a las 17:30 horas. Una agenda, como pueden ver, bastante cargada. Recordamos que se acerca lo que es el coloquio de arqueología, paleontología y antropología social del noreste, que se va a llevar a cabo en el Museo de Historia Mexicana del 25 al 27 de septiembre. El evento es totalmente gratuito y pues les podemos anunciar que la semana próxima les comentaremos ahí con Víctor Ortega lo que es la programación de las actividades que tenemos para este coloquio organizado por la Universidad de Monterrey, el Departamento de Humanidades, un servidor y acompañado ahí con compañeros como Víctor Ortega y Javier García Justicia. Pues aquí está para toda esta semana. Entonces nada más me queda por despedirme de ustedes, deseándole una excelente semana. Agradecemos también a Checo Becerra en controles, y no olviden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces.